Muy bien, vamos a comenzar este programa de hoy, o vamos a continuar el programa de hoy mejor, aquí en 95.5 FM, conversando con consuetudinario amigo de la casa, como lo es Gastón Guarrochena, ahora con el uniforme de Motorola, llevándolo muy bien porque dirige una región muy importante para cualquier empresa que venda equipos celulares, como lo son Colombia y Venezuela. Gastón, bienvenido a Tecnología Hecha Palabra. Sé que Motorola tiene varios lanzamientos importantes para estas semanas y meses. Vamos a hablar primero de esos nuevos modelos, cómo se llaman y qué los destaca. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad, hoy estamos con Digital lanzando dos nuevos productos al mercado venezolano. Son dos smartphones, o sea, son dos terminales con tecnología Android 2.3. En dos versiones distintas, uno con teclado completo, teclado QWERTY y pantalla táctil, para los que les gusta mucho trabajar mensajería instantánea y responder correos y estar metidos en las redes sociales, y otro también Android 2.3 con pantalla full touch y una cámara de 5 megapíxeles para los que les gusta más navegar en internet y estar sacando fotos y trabajar más con multimedia. La verdad, son dos terminales que, por las características que tiene, como te decía recién, smartphone Android 2.3 con Wi-Fi, procesadores entre 600 y 800 MHz, además con un paquete de ventas que viene con una tarjeta de memoria de 2 GB, unas terminales con muchas características a precios muy agresivos. Ya están disponibles en el mercado venezolano, en las tiendas de Digitel, en precios del orden de 1.400 bolívares para la versión QWERTY y Touch, y de 1.600 bolívares para la versión Full Touch. Las próximas dos semanas vamos a estar también lanzando un producto de más gama baja, que va a estar en el orden de los 500 bolívares en las tiendas Digitel. Si bien es un teléfono de gama baja, tiene un diferenciador, es tercera generación y además tiene acceso a redes sociales, lo cual lo hace un terminal muy muy apetecible para ese segmento en ese orden de precio. Vamos a resumir estos, vamos a llamar los tres lanzamientos, y por lo que vi, lo que escuché conversar con otra persona en algún momento, estamos hablando que les pusieron sus nombres, no sé si Spice, y Bunting y Domino. A ver, acláranos quién es cuál y cuándo va a llegar el más reciente. Me llama mucho la atención un teléfono de menos de 500 bolívares, que puede navegar, que puede visitar redes sociales. Es realmente interesante. Sí, la verdad que sí, es un diferenciador, tiene accesos directos a redes como Facebook o Twitter, y además es un terminal de gama baja con teclado alfanumérico, cámara y memoria expansible. Ok, además de estos tres, ya tenemos aquí cubierto la gama baja y la gama media, que tienen en las mangas preparado para los próximos meses. Bien, la idea es seguir trayendo diferenciación al mercado venezolano de la mano de dos familias de productos que van a estar en el transcurso de este año disponibles aquí. En primer lugar, la primera familia se llama Lifeproof. Son terminales resistentes al agua, a las rayaduras y al polvo, que creo que para este mercado pueden ser muy buenos. No solamente vamos a traer un modelo con esta característica, sino van a venir dos o tres modelos de diferentes precios y diferentes aplicaciones para los diferentes consumidores. Y además vamos a ver otra familia que se llama Razor, renombrando un viejo éxito de Motorola, cuyas características distintivas son no solamente la performance, que va a ser lo último en performance del mercado, sino también materiales de fabricación distintos y además procesadores distintos. ¿Sí? Una curiosidad que nos ha levantado a todos un anuncio conocido recientemente sobre la posibilidad de que este mismo año empecemos a ver activadas redes LTE en Venezuela, me obliga a preguntar cuál de estos teléfonos permitirá utilizarlas, es decir, cuál de estos teléfonos tiene radio 4G. Mira, la familia Razor y la familia Lifeproof van a venir a futuro O van a traer a futuro terminales con esta tecnología, con LTE. Hoy día lo que estamos lanzando son terminales de tercera generación, HSDPA. Todavía no estamos ofreciendo terminales con LTE porque tampoco hay redes. Lo anunció Luis Bernardo, puede ser que a final de año esté disponible una. Para ese entonces esperamos tener disponible estos productos en el mercado. Como cosa educativa para nuestro oyente y para mí, entender muy bien qué significa si usted adquiere un teléfono para LTE, ese teléfono va a ser capaz de navegar en 3G y utilizar la red de manera absoluta. Sí. Significa que esta tecnología, que si bien es más avanzada en lo que es compresión y transmisión de datos, va sí soportar todas las versiones tecnológicas anteriores. ¿Cómo está manejando sus asuntos Motorola Mobile en Venezuela en este momento? Si tú estás, como entendí antes de salir al aire, basado en Colombia, ¿qué es lo que está haciendo Motorola en Venezuela para atender a sus grandes clientes, como lo son las operadoras y a sus usuarios? Sí, Motorola tiene su oficina acá, y además su estructura local, con gente capacitada para atender no solamente el mercado de operadores, sino también el mercado de retail, en el área comercial como en el área de mercadeo, además de su centro de servicio a nivel nacional, que tiene hace más de 10 años en el mercado venezolano. Todo eso se mantiene y todo eso, la idea es irlo incluso acrecentando a medida que vaya volviendo y creciendo otra vez nuestra marca en el mercado. ¿Qué va a ocurrir, si puedes decir algo en tu impresión personal, en relación con la negociación que hizo Google con gran parte de los activos de Motorola Mobile y el futuro de Motorola, los teléfonos, etcétera? Es muy emocionante pensar en lo que pueda pasar en el futuro con esta sociedad, sin duda, pero aparentemente todavía hay algunos escollos que hay que vencer. Sí, mira, por ahora no podemos decir mucho de lo que va a pasar a futuro. Podemos decir dónde estamos hoy día con la fusión con Google. Se están esperando autorización de alguno de los países de esta fusión para que se concrete definitivamente. Eso esperamos que ocurra en el transcurso del próximo trimestre del año. O sea, esperamos tener buenas nuevas antes de mediados de este año. Entonces, todavía por todo lo que podemos decir, tu jefe sigue siendo Motorola, tu jefe todavía no es Google. Es correcto, yo trabajo para Motorola. Ok, ya llegando el momento del final del programa, lamentablemente así es en la radio. La pregunta tradicional en tecnología hecha palabra. Gastón, imagina que estás escuchando la entrevista por radio, estás escuchando un alto ejecutivo de Motorola y a Peter se le olvidó preguntar algo. ¿Qué le preguntaría a Gastón al director de Motorola para Venezuela y Colombia, que a mí se me olvidó? Mira, si tuviera que hacerle una pregunta, si estuviese del otro lado de la radio, mi pregunta sería: ¿cuál es la ventaja que tiene un smartphone para un usuario final versus todo lo otro que se ofrece? ¿Por qué un smartphone es tan ventajoso? Y yo creo que va más que la respuesta que tendría que dar es más que nada enfocada a lo que es aplicaciones. Un smartphone, ¿qué le ofrece al usuario final? Además de conectividad, o sea, conectividad me refiero a poder tener acceso a tus correos en línea, tu mensajería instantánea en línea y poder navegar por la web del mismo modo que lo hicieras en tu casa en tu computador. Aparte de la conectividad que te da la posibilidad de tener un mercado de aplicaciones para poder descargar de ese mercado de aplicaciones cualquier tipo de software que necesites para customizar, para personalizar tu teléfono, desde juegos, desde aplicaciones para el trabajo, desde aplicaciones de ubicación geográfica, aplicaciones de multimedia para fotografía y demás, que eso en otros tipos de terminales que no sean smartphone no te lo puede dar. O sea, vas a tener una batería de aplicaciones que son varios millones ya las que ofrece hoy día el Google Play, de aplicaciones disponibles no solamente con costos sino gratuitas, para poder personalizar tu teléfono según lo que vos necesites. Creo que esa es la ventaja del smartphone. Qué buena pregunta, estupenda respuesta, gracias Gastón Guarrochena. Te recuerdo a ti y a todo el equipo de Motorola que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias y a disposición siempre para lo que necesites. Y con eso terminamos nuestro programa por hoy. Muchas gracias a usted por escucharnos. Recuerde que puede visitarnos en tecnologiahechapalabra.com. También puede ver nuestro Twitter Tecnólogo. Y por supuesto, dando nuestro agradecimiento también a toda la gente que trabaja en 95.5 FM para que Tecnología Hecha Palabra esté al aire todos los días a esta hora, empezando por Omar Bielman, nuestro director de postproducción. También está Howard Reales frente al control técnico y Denis Torrealba, el jefe de programación de Jazz 95.5 FM. A usted, muchas gracias y hasta mañana a la misma hora.